This is Bobby McFerrin, 95.5 Jazz. Costa Rica's source for jazz, 95.5. Thank you for joining us in the Gaslight Club. The Gaslight Club, timeless jazz from 95.5. Tengo el sabor amargo del llanto eterno. convertido en ti, si en pueblo de Algeciras a Champú, para que pinte en azul su larga noche de invierno. Y a fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. A mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mano viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal de guarda su sala blanca, y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. Jazz in the Gaslight Club. Thank you. This is Bobby McFerrin, 95.5 Jazz.